Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes, a todos y a todas. Y a cada uno de ustedes que están del otro lado, como jueves tras jueves, cuando son las 18:03, nosotros descontamos que hay mucha gente escuchándonos y ojalá esto sea así. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué estás, Silvia, con la Barallobre? ¿Cómo estás? Salió medio raro. ¿Te escuchás raro? No, me salió medio raro. Ah, rococo me salió. Bueno. Acá estamos, Oscar, una tarde calentita por esta reina del Plata, que ya tiene nuevo jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Sí, sí, hoy a la mañana juró, hizo todo el acto el señor Macri nuevamente, pero otro. Ah, mira, otro Macri. Exactamente. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Pero bueno, ya tenemos. Uh-huh. No se pueden quejar. ¿Cómo vas vos por allá? Contanos. Bien, por suerte. Nosotros tenemos nuevo intendente también, que asumió hoy. Ah, claro. De que también, no. Corresponde al signo político que es de la presidencia. Ajá. Así que bueno, hay preocupaciones como en todos, qué va a hacer, qué no va a hacer. No, sí. Se sabe mucho, se sabe que los padres fueron intendentes hace unos años, se sucedió uno al otro, en fin. Pero ese joven y no se sabe. Como todo hay expectativas siempre. Pero sí. Bueno, esperemos que sea algo parecido al anterior en algunos puntos, porque viste cómo es, yo lo que veo cuando uno va al interior, el signo político es hasta relativo a veces, porque tiene mucho que ver la gestión. Ajá. Si tiene una buena gestión es mucho más acotado que una ciudad grande, que una provincia. Sí, sí. ¿Entendés? Así que acá, por lo menos el signo político era del PRO. Sí. Y uno, la verdad que no tenía mucho que ver con la idea del PRO y el tema de privatizaciones y la empresa privada. La verdad que estuvo muy presente el Estado, digamos, municipal, la necesidad de la gente. Sí. Por eso es relativo también, pero bueno, a la larga terminan apoyando a estos partidos. Claro. Pero ahora hay que ver, no se sabe mucho. Pero bueno, a nivel nacional sabemos muchas cosas. Han adelantado muchas cosas. Yo te diría, por ejemplo, acá en la ciudad. Bueno, antes que empecemos con toda esta cháchara, saludemos a nuestra operadora, Malena Venegas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Malena? Buenas. Acá está. La tenemos muy nuevita, Muy nuevita. Bien, perfecto. Una joven operadora que seguramente promete, como suele pasar con los jóvenes. ¿Cierto? Sí. Bueno. Sí, así es. Y acá, perdón. Uy, le cortamos la cabeza al otro. Le cortamos la cabeza al grandote, que además anda con nuevo corte de pelo. ¿Cuál es? ¿El señor que se tiñó el bigote? El señor Vasco. Un aplauso. Así son. Me voy una semana y ya está listo. ¿Está bien? Te queremos. Nos vendimos al mejor postor. Buenas tardes, Oscar. Te queremos mucho, Vasco. Y ahora vamos a empezar a quererla a Malena también. Bueno, seguí con tu cháchara, Oscar, ahora, dale. Bueno, no, te decía esto de que es diferente en un estado municipal, en el interior, sí, que al nacional, y al, sí, nacional hemos escuchado muchas cosas. Ajá. Y ha prometido muchas cosas y la gente lo votó por esas cosas que prometió. Eso es lo que no termino de entender. Sí. Pero bueno, será que uno no es tan despierto como parece, no, o como creía. Vamos a seguir con el tema este del gobierno y de las intenciones. Dale, por favor, sí, arranquemos, arranquemos. La vez pasada hablamos de Aerolíneas Argentinas, sí, y de lo que en realidad genera Aerolíneas Argentinas, sí, ganancias, son ganancias. Este es el verso de que Aerolíneas Argentinas es una empresa estatal que da pérdidas, se hace una cuenta muy maniquea, que es decir, bueno, vendo tantos boletos y tanta plata tengo vendida. Sí. Perdón, me distrae la musiquita de fondo. No, bueno, no importa. Por ejemplo, la cuenta tonta que hacían eran que la Aerolíneas Argentina vendía tanta cantidad de pasajes y el Estado Nacional, o sea, todos, o sea, con la mía, con la nuestra, pagábamos, sí, tanto. No, ahí la cuenta es mucho más grande. O sea, mentían, va. De explicar ayer, claro. Para decirlo, mentían. La estadística puede ser casi perfecta, pero la interpretación de la estadística, sí, es muy, muy política. Esto es una nota de Gustavo Sarmiento, y que habla de las intenciones privatizadoras de la Libertad de Avanza, sí, que ya están en el gobierno. Una, sí, de las cosas es el ARSAT. En algún momento, y una manera muy, muy, muy insolente de Macri, de decir que mandaban heladeras al espacio. ¿Mandábamos qué? Heladeras. Como diciendo, son lavarropas, heladera, que no tenía sentido. No voy a hacer un comentario. No arranco haciendo comentarios. No. Dale. Que termine. Bueno, resulta que no son heladera, que son. Se estuvo vendiendo algunos satélites a otros países. Ajá. Decir eso, que mandamos heladera, a contrarrestarlo con las noticias y con lo que sucede realmente, y te das cuenta de la intención. No les interesa esto. Y como ahora es superavitaria, la empresa estatal es superavitaria, sí, es estratégica, porque estamos hablando de comunicación y de lo que es telefonía celular, internet, un montón de otras cosas, y algo nuevo que es el 5G, que es comunicaciones. Resulta, sí, que hay una intención de privatizarla. No me digas. Como todo, sí. Hay un magnate mexicano que conocemos todos, que se llama Carlos Slim, está interesado, muy, muy interesado en esto. Ya se está hablando de una primera inversión, una primera facturación, no inversión, sí, la primera facturación de mil millones de dólares, sí, en cuanto a la distribución del 5G, de esta manera de comunicarnos mejor. A ver, sí, una pequeña interrupción. Vos lo que nos estás contando, uh-huh, es este afán de seguir privatizando todo lo posible, por digamos. Supuesto. Los cordones, los adoquines, cualquier cosa, digamos. Uh-huh. Esto es mucho más complicado, porque los cordones y los adoquines tienen que ver con algún lugar, pero esto estamos hablando de todo el país. Claro, es una vergüenza. Hablamos de aerolíneas en su momento, sí, tenemos que hablar en algún momento también bien de YPF, porque también YPF empezó a generar gasto, empezó a generar ganancias, y para esta gente genera gastos YPF, si no es así. Te estaba hablando de que el año que viene vamos a empezar a tener superávit energético. O sea, ¿qué significa eso? Tenemos ganancia en cuanto a energía, en, sí, cuanto a gas, petróleo, y esto en los momentos del mundo en que estamos todos, es una empresa muy importante, y es mixta, YPF es privada y estatal. Sin embargo, sí, creo que la parte estatal. Creo que el Estado Nacional, la Argentina, tiene el 51% de las acciones. Sí, tiene, exactamente. Sí. Exactamente. AISA también la quiere privatizar. AISA, por ahí me voy muy lejos, pero AISA en algún momento fue Aguas Argentinas, que, claro, se privatizó, empezó a perder plata cuando era privada, era de capitales franceses. Y el servicio horrible, bueno, la tomó el gobierno y la hizo estatal hace unos años ya. Sí. Sin embargo, bueno, esto de ARSAT parece que ella tiene un comprador, en los últimos años, escuché esto, en los últimos 4 años, los ingresos de la empresa estatal, sí, 823%, aumentaron 8 veces los ingresos. Mira, mira. ¿No? Y esto tiene, si lo maneja el Estado, conecta la información, el tráfico de información, con el Ministerio de Educación, con las escuelas, con empresas, con un montón de cosas que tienen otro valor, por supuesto, otro valor monetario, quiero decir, ¿no? Sí, sí. En base a datos, sí. Antes, no, sí, te quería decir un pequeño dato, nada más que de color. Antes de Aguas Argentinas se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Obras Sanitarias. Claro. Sí, sí, sí, claro, que era del Estado. Esa era absolutamente estatal, que cuando vino la, la gestión del Riojano, para el cual siempre me toco mi seno izquierdo, aunque no lo nombre, bueno, pasó a formar parte de todo el festival de privatizaciones, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Y con el mismo verso que, no sé si te acordás, seguramente te acordás, en la época de la dictadura estaba la publicidad de la silla que hacía el Estado, que se rompía, pero venía una silla importada y era mucho mejor, más linda y más barata. Sí, claro, porque es una mentira. La nacional se le rompían las patas y el pobre hombre se caía al suelo, se claro. Caía. Bueno, esto que estamos hablando tiene que ver con el ARSAT, que es una cuestión estratégica en una nación. Que es la accesibilidad a la información, sobre todo. Estamos hablando de telesalud, un montón de cosas. Sí, sí. Ahora, la unidad terrestre, hay algo que es REFEFO, que yo digo, ¿qué será REFEFO? Lo leí por ahí. Es la Red Federal de Fibra Óptica, REFEFO, marcó un incremento del 558%. Ajá. Esto tiene que ver con los dos satélites, ARSAT 1 y ARSAT 2, que son estatales del gobierno, no del gobierno, sino del Estado, de todos nosotros. Y esto hace que la banda ancha sea mucho más, registró un aumento de 285% de clientes. Estamos hablando de todo, que está todo muy bien. Ahora, ¿por qué la vamos a vender a un magnate mexicano que es dueño? Te doy un detalle que no es un detalle, pero es el dueño de Claro, la empresa compañía, la compañía esta de comunicaciones, la de los celulares, es Slim. Él quiere comprar eso. Claro, pero además de eso, que es puro negocio y multi, super multimillonario, además hay otro tema que subyace siempre a esto, y en este caso ha sido explicitado con todas las letras y hasta con mayúsculas y con luces, que es tratar de terminar de una vez y para siempre todo aquello que tenga que ver con la letra K. Sí, y claro, estos ARSAT fueron hechos durante el gobierno K. Exactamente. Con lo cual hay que liquidarlos, hay que liquidarlos. Sí. La empresa fue fundada en 2003. Exactamente. Como una empresa de soluciones satelitales. ¿Sabes que conecta más de 1.300 localidades en todo el país? Y hagamos un punto acá. Hay empresas, a la empresa privada, donde no tienen una ganancia, no te ponen satélite, no te ubica la antena para que le dé servicio a una o a 4 familias perdidas en una sierra o en un bosque o en una jungla, no le importa porque no le genera plata, no hacemos. En cambio el Estado lo que hace, sí, no tiene una visión mercantilista. Es terrible. Termino con esto del REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica. Tiene un tendido que lo viene haciendo el Estado desde el 2010. Ajá. 2010. Actualmente tiene 34.500 kilómetros, va a 1.050 localidades en todo el país. Sí. Ofrece servicio mayorista, proveedores, en fin. Es una red de pleno funcionamiento, ya 30 años casi de crecimiento. Todas estas cosas la vio Carlos Slim de la empresa Claro, y está interesado en esto, por supuesto. No solo Slim, está Telecom, el grupo Clarín, Telefónica, y están todos peleándose por quién se va a quedar con todo esto, con el manejo de la información. ¿Quién se va a quedar de algún capital extranjero con todo esto que es el manejo de la información? ¿Y qué tajada puede llegar a sacar algún corrupto, digamos, Oscar? No digas eso, no son corruptos. Bueno, son beneficiadores, son gente que trabaja para el futuro, ¿cómo es que decía Neustad? Para la gente más joven, sí. Bernardo Neustad hacía un programa de televisión que se llamaba Tiempo Nuevo. Sería como el Feynman de hoy, como el no sé, toda esa gente. Más, bueno, de esa época. Decía, me acuerdo siempre, a estas empresas les interesa el país. Exactamente. Bueno, a estas empresas extranjeras les interesa el beneficio del país. Vamos a reírnos un cachito con el hueveando, dale. Y después seguimos también con otro tema encantador. Ponenos el hueveando, por favor, Malena. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Tío, ¿por qué te lavas los sobacos con el toallón? Con razón hay olor tan fuerte en el baño. Lo tenés que meter a lavarropa, ya lo metió la abuela. Cochino, yo me pasé a cagar y yo sentí un olor a feo. Entonces dije, ay, como olor a cebolla. Y era tu sobaco, cochino. Lávate, el chivo. Hueveando en Más Vale Magazine. Bueno, un chiquitín desagradable. Un chiquitín. Los chicos te lo dicen, ¿viste? Los chicos te lo dicen en la cara. Exactamente. Y andan con mucha vuelta. Exactamente. Un chiquitín desagradable. Sí, bueno, sí. Oscar, vamos a otro tema. Huelga a comentarles a todos ustedes que están del otro lado que estamos recorriendo estos últimos días, estas últimas horas, antes de la asunción del próximo gobierno. Próximo gobierno que tiene, yo creo que a la enorme mayoría, porque incluso a sus propios votantes, inmersos en una incertidumbre tamaño cañón, no sé qué tamaño, sí, claro, impresionante. Claro, claro. El no saber o no querer saber qué es lo que va a pasar con nuestro país, con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de verdad. No quiero darme demasiada manija con esto en el día de hoy. No hace falta. No hace falta porque creo que lo compartimos con muchos de nuestros oyentes y muchos de nuestros conciudadanos. Pero hay un tema, Oscar, que es un tema muy... yo creo que es un tema absolutamente importante, el lugar de la mujer en una sociedad. Los otros días hablaba con un joven que conocí de origen lituano. Y Lituania es un pequeño país de esos tres países que pertenecieron a la Unión Soviética, digamos, que son Lituania, Letonia y Estonia. Muy pequeñitos países que están muy en el norte y justamente tienen frontera con Rusia. Antes de la era soviética, que obviamente siendo tan pequeños, imagínate que no lo pasaron muy bien en la época soviética. No, para nada. Pero antes de la era soviética, Lituania era un país progresista. ¿Y cómo se medía el progresismo? ¿Cómo se mide? Por el lugar de la mujer en la sociedad. Claro. ¿Cuántos son y cuáles son los derechos de las mujeres? ¿Qué lugar ocupa la mujer dentro de la constelación social de la cual se hable? A tal punto es importantísimo el lugar de la mujer que gracias a eso se puede medir el progresismo o no de una sociedad. Exacto. Cualquiera. Bueno, nosotros no, estamos muy lejos de esto, Oscar, muy lejos. Porque quiero contarles que el gobierno que va a comenzar su gestión este próximo domingo no nombró a nadie para la transición en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sí, sí. No parece interesarle mucho, ¿no? Porque no se tomó ni el trabajo de ver qué hacer. Ni siquiera para decir, que seguramente es algo que puede llegar a pasar, Lo voy a cerrar, lo voy a borrar, lo voy a achicar, lo voy a hacer subsecretaría. No, nada, pero no. Ni siquiera eso. Lo más probable, lo más probable es que desaparezca como ministerio, uh-huh. Oscar, porque esto sí. Ha sido anunciado oportunamente, ¿no? Por el propio presidente electo y algunos de sus funcionarios, en realidad. Pero lo importante es que en este momento, donde todas las áreas del gobierno han presentado sus renuncias, donde todos o casi todos han comenzado la transición de los anteriores funcionarios reuniéndose con los próximos funcionarios y transmitiéndole cómo, de qué va ese organismo, digamos, que van a dirigir. Bueno, casualmente con el Ministerio de Mujeres nada, nada de la nada. O sea, esto pone en evidencia la poca o prácticamente nula importancia que el próximo gobierno del señor Milei le va a dar a las políticas de género. No hay ningún funcionario o funcionaria del gobierno que va a comenzar ahora el próximo domingo se puso en contacto con el actual Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para poder hacer esta transición. Que es lógico que así sea, por otro lado, y se ha hecho en casi todos los ministerios y secretarías. Bueno, todos sabemos que es lo más probable que va a ser un ministerio que se elimine, en realidad. Pero las políticas públicas de este ministerio van a ser, o deberían por lo menos ser absorbidas en otras áreas, para lo cual debería haber una transición. Pero no, no la hay. Bueno, las representantes, ¿no?, de las 24 jurisdicciones del país, porque este ministerio tiene su representación en todas las provincias e incluso en la ciudad de Buenos Aires. Y el consejo asesor ad honorem de este Ministerio de las Mujeres han pegado un grito, te diría, y publicado un documento consensuado por los 24 distritos en el cual dicen en el cual dicen en los 40 años de parte de lo que dicen, porque es mucho más extenso, en los 40 años de democracia ininterrumpida del país, todos los gobiernos desplegaron políticas de género para promover la igualdad y atender y prevenir las violencias por razones de género, en cumplimiento de leyes nacionales y compromisos internacionales de rango constitucional asumidos por el Estado argentino. Así que todos los gobiernos en los últimos 40 años tuvieron y sostuvieron de manera ininterrumpida estas políticas de género. Veremos qué pasa ahora. También el documento destaca algunos números. Según una encuesta, una de cada dos mujeres atraviesa alguna de las formas de violencia en el ámbito doméstico. Una de cada dos. Es muchísimo eso. Cada año, más de 500.000 denuncias se reciben en comisarías de todo el país por violencia de género e intrafamiliar. Se trata de la principal causa de muerte violenta de las mujeres. Dos de cada tres mujeres asesinadas en nuestro país lo son por razones de género. Es decir, lo son por ser mujeres. Por ser mujeres. Por eso es femicidio. Así es. Y hay una pregunta que probablemente más de uno nos la estemos haciendo. ¿Qué va a pasar con la línea 144? Es una línea nacional que este año cumplió 10 años esa línea telefónica. Sobrevivió a las dos transiciones de gobierno, es decir, la de Cristina a Macri y la de Macri a Alberto Fernández. Esas dos transiciones sobrevivió la línea. Nunca dejó de funcionar. Es clave para brindar las 24 horas, los 365 días del año, información, asesoramiento, contención. En promedio reciben unas 340 comunicaciones diarias. Desde septiembre desde este último mes de septiembre. Sí. Además, sí. Esto es una novedad que yo me acabo de enterar cuando estuve sí. buscando temas. Desde sí, septiembre brinda respuesta en 5 lenguas indígenas y en 5 idiomas extranjeros. Y a través de videollamadas también brindan respuestas a personas sordas o hipoacúsicas. Claro. Es muy importante. Ahora digo yo, no, discúlpame, pero todo esto que es, genera gastos al gobierno, al Estado, esta gente que trabaja y que hace todo esto, yo no entiendo esa ecuación que hace. No lo sé, lo mejor... importante que es tener una línea, o sea, de esto que decís vos es clarísimo. Pasaron muchos gobiernos y esto quedó. Siguió estando, debería seguir estando. Desde en los 10 años que hace que existe esta línea telefónica y que recibe tantísimas llamadas, pasaron 2 gobiernos. Este que va a empezar el domingo sería el tercero. Claro. Veremos si sostiene esto. Veremos si lo sostiene. Hay 120 operadoras que atienden esta línea, Oscar. En turnos rotativos, ¿sí? Obviamente que esta línea... Preparadas con una, con un estudio, con muchas cosas para saber cómo atender, saber qué decir... ¿Y en qué idioma también? Videollamadas para hipoacúsicos. Imagínate que atienden o responden en 5 lenguas extranjeras. Eso, ponele inglés, francés, alemán, ponele. Y en 5 lenguas originarias de América. Claro. Quechua, no sé. Sí, guaraní, hay varias. Sí, exactamente. Sí, sí. Y los últimos datitos que te digo. Con respecto a la enorme magnitud de este tema, ¿no? De sostener o bien el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, o por lo menos que las políticas públicas que ese ministerio ha absorbido en las últimas 2 gestiones o 3 gestiones, mejor dicho, que que siga existiendo estas políticas públicas, aunque sean absorbidas por otras dependencias del Estado. Claro. Bueno, el problema tiene una magnitud, el problema de las mujeres, de la violencia, etcétera, es de una magnitud casi que uno no percibe, Oscar. Una de cada 2 mujeres en edad productiva, es decir, que podrían estar produciendo algo, está fuera del mercado laboral. Claro. Del mercado laboral formal. Hay mucha desigualdad. Sí, mucha desigualdad. Y si está en el mercado, seguramente a misma tarea con un hombre cobra menos que el hombre. Sí. Tiene un sueldo más bajo, en fin. Todas esas cosas que sabemos y que se siguen haciendo, ¿no? Y recordemos que estamos en el siglo XXI, terminando el año 2023, en realidad. Y que el lugar que la mujer ocupe dentro de una sociedad marca el nivel de progresismo o de avance social de ese colectivo. El nuestro está súper atrasado. Bueno, vamos a... Tenemos un tema musical, tema. ¿No? Dale, sí. ¿Cuál es un el tema? Musical y la tanda. Ah, de Calamaro. El rock de la mujer perdida. Calamaro y Claudio Babis. Bueno, dale, después viene la tanda. Vas a entender que hoy

y en defensa a los derechos humanos, esto que vas a hablar vos también y en un rato, y la memoria, ¿no? Es preocupante, dice, por ejemplo, el delegado del Durán, Héctor Ortiz Orate, es preocupante porque esta época histórica de nuestro país ya la vivimos con muertes, secuestros y asesinatos. Por eso se decidió hacer un repudio, en decir nunca más en conjunto. Es algo gravísimo. Bueno, esto lo repiten de estos cuatro gremios que están ahí, repiten más o menos lo mismo. Está muy mal y están esperando, fíjate, un dato casi fundamental, ver qué se encuentra en las cámaras de filmación de los alrededores. Hay cámaras de seguridad, se tendría que ir, en poco tiempo tendría que saberse quiénes son. No, claro. Hay policía por todos lados. No. Por eso digo, estamos creyendo que puede llegar a pasar, que debería pasar, y con de estos tiempos que corren y con la tecnología que hay, debería ser un caso cerrado, pero no pasa. Claro, así es, no pasa. Bien sabemos. Vamos a recordar, pasar, y vamos a recordar una cuestión. La Junta Interna del Durán viene teniendo una serie de reclamos muy importantes en estos años para acá, años de el PRO, del mismo signo político en la Ciudad de Buenos Aires. Este hospital que está en Caballito, a mediados de octubre, por ejemplo, denunciaron que se desprendió en dos pedazos el techo del baño de pacientes, sí, el de la sala de internación, desprendimiento. Bueno, en septiembre, por ejemplo, había 11 camas de terapia e internación, de terapia intensiva, que estaban sin uso. ¿Por qué? Porque no tenían equipamiento, no había tecnología y faltaba profesionales. Oscar, en agosto, Oscar, sí, vos te debes acordar, sí, cuántas, pero cuantísimas veces hemos hablado de las falencias en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el área salud. Esperemos, sí, Oscar, sí, esperemos, yo sin demasiadas expectativas, pero igual algunas tengo, que en esta próxima gestión, a quien voy a llamar como jefe de gobierno, voy a llamarlo simplemente Jorge. Simplemente. Sí, el jefe. No me cae muy bien pronunciar su apellido, te digo realmente. No, por eso. Así que Jorge, eso, el señor Jorge. Sí, el don Jorge. A mediados de julio el hospital fue noticia también porque suspendieron cirugías, porque había gases tóxicos en las calderas. Bueno, un par de cosas más. Y esto tiene que ver con las épocas que estamos viviendo, de esto de insultar, de menospreciar al otro y de repetir hasta inclusive frases hechas por los medios, porque uno escucha una frase, un insulto, una especie de insulto, pero en realidad es algo que ya lo escuchamos. Esto que pasó hace poquito fue, esto le pasó a Juan Grabois, que estaba con el padre tomando un café en Palermo. Le dicen, ahí lo tenemos, un descerebrado, digo yo, filmando con el celular, ahí lo tenemos al gerente de la pobreza. Esto era gerente de la pobreza, sí, lo hemos escuchado en La Nación Más y en TN, por ejemplo. Claro. Y pretende insultarlo, dice café 1200, una empanada de 1000 pesos, después no sabemos de qué labura, por ejemplo. Él tuvo que volver a salir a tratar de que se entienda un poco qué pasó con esto. No es así. Es tan vergonzoso. Aparte, el padre tiene un problema oncológico, un hombre grande, 81 años. Todas estas cosas, en un otro momento, en el aeropuerto también, ¿de dónde venís? Como que no puede viajar, por ejemplo, ¿no? Ustedes arruinaron el país con Cristina, una mujer que lo filmaba y lo sube a las redes sociales. Es el desprecio por el otro, es el desprecio por la otra persona. Sí. Es eso, Oscar, despreciar al otro. Sí, sí. Sea quien sea ese otro, no importa. Sí, no importa. Lo peor de esto es cuando el mensaje viene de más arriba. Esto es como que legitima a esta gente hacer estas cosas. Por supuesto, porque fulano, el al que yo voté, por ejemplo, si en el caso del que asume ahora, lo dijo él. Y pero yo, lógico, claro que sí. ¿Qué me van a decir? Bueno, sabemos, Oscar, que quien ocupa un cargo de poder, un cargo de representación máxima, o de las máximas representaciones, que son varios, no es solamente el presidente, bajan línea, Oscar, con su conducta, con su hacer, con sus palabras, bajan línea. Y todos los que estamos por debajo, o hay quienes podemos cuestionarlas, reflexionar acerca claro. de ellas, y hay otros que no, que las toman al pie de la letra. Si este hombre salía a insultar a cualquiera, ¿por qué no voy a salir yo a insultar a cualquiera? Exacto, exactamente. Y a maltratar a quien se me antoje. Aparte buscando el acto violento de claro. ser, me grabó y me pegó. Por ejemplo, es una no, no pasó, no llegó a pasar, pero lo tuvo que parar porque el padre está enfermo, bueno, en fin. Todas estas locuras que sabemos. Incalificables son, sí, sí, sí. Es de terror, de terror. Por eso decíamos al comienzo, ¿no, Oscar? Que los tiempos próximos son tan inciertos, Oscar. No tenemos idea, podemos llegar a suponer cómo va a seguir siendo nuestra vida. Pero yo creo, o temo, que hasta me quedo corta en esa suposición. Si es que algo de todo lo que viene siendo dicho se lleva a la práctica. Claro, claro, exactamente. Exactamente. A lo mejor no. Ponele que a lo mejor no todo, ¿no? Ojalá que no, claro. Y ponele, porque hay cosas que son imposibles de llevarse a la práctica. Como por ejemplo la famosa... eso mismo. Por eso, ponele. Exactamente. Ponele que algunas no van a poder. Sí, seguramente más de una no va a poder. Así es. Pero... Bueno, Oscar, ¿tenés algo más o vamos a un pequeño separador y hablamos sobre...? Vamos al separador. Dale, vamos al separador. Dale. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Bueno, vamos a hablar por fin de este domingo, Oscar. Vamos a hablar de lo que va a pasar este domingo. Ni más ni menos, este domingo que es 10 de diciembre. Vos sabés que a partir de la asunción de Raúl Alfonsín, en el año 1983, el primer presidente de estas cuatro décadas de democracia ininterrumpidas, se tomó como fecha de la asunción presidencial el 10 de diciembre. Y el motivo es uno, y muy claro, y tiene en aquel momento tenía una relación más que cercana con lo que comenzó siendo el desarrollo de la gestión presidencial del gobierno de Alfonsín, que son y fueron los derechos humanos. Empezó en aquel momento esto que hoy nombramos todo el tiempo, ¿no?, a los derechos humanos. Algunos los nombramos para bien, para comprometernos con ellos. Hay otros que los nombran para denostarlos, ¿no? Por ejemplo, como el expresidente Macri, que lo llamaba Curro. Exacto. Bueno, el 10 de diciembre, Oscar, de 1948, tuvo lugar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esta Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada, escrita y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en una resolución número tanto, el 10 de diciembre de 1948. Fue necesario el horror de la última guerra mundial para que la humanidad pudiera sentarse a pensar en que era necesario declarar universalmente los derechos de todo sujeto humano. En el preámbulo de esa declaración, y repito que esa fecha del 10 de diciembre de 1948 es la fecha internacional de los derechos humanos. Fecha que nuestro país felizmente adoptó para la asunción de los nuevos presidentes, en realidad. El preámbulo de esa declaración dice más o menos así: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y menosprecio de estos derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, la última guerra, ¿no? Y que claro, se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Después es mucho más largo el preámbulo y, por supuesto, todo su articulado también es muy largo. Pero después de esto, después de esta Declaración Universal, hubo 10 instrumentos más, instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos humanos, que fueron apareciendo un año, varios años después, otros tantos, son 10. Los más importantes son 10 tratados internacionales sobre los derechos humanos. Cada uno de ellos, cada uno de estos, que ahora voy a leer los títulos nada más, y los años, Oscar, a mí hay algunos que me han sorprendido, ¿no? Porque, bueno, 48 años hace 75 años de esta declaración, ¿eh? De esta Declaración Universal. No hace 7 siglos, ¿viste? O 3000 años atrás. No, no, no. En la historia es muy poco tiempo. Es nada. Cada uno de estos 10, por lo menos que son los más importantes, tratados internacionales, han establecido un comité de expertos que son los encargados de supervisar la aplicación de este tratado por los estados parte, ¿no? Es decir, los estados firmantes, que son más de 160, creo. Por ejemplo, Oscar, un día antes, porque el 10 de diciembre del 48 se firmó y se proclamó esta Declaración Universal, ¿no? El día 9 de diciembre hubo una convención contra el genocidio recién. Claro. Genocidio, que sí hubo uno dentro de los tantos que hubo, digamos, a lo largo de la historia, el holocausto y el genocidio del pueblo judío en Alemania fue atroz. En el año 65, Oscar, una convención internacional sobre todas las formas de discriminación racial. A mí me sorprende las fechas. Sí, porque no hace siglos de esto. No hace mucho, no hace mucho. En el año 1966, un pacto internacional de derechos civiles y políticos. Todo esto salió de la ONU, todo. En el año 68, una convención contra los crímenes del apartheid. El apartheid fue aquella atrocidad, por ejemplo, que sucedió en Sudáfrica cuando la enorme mayoría de la población es de origen negro, pero estaban esclavizados por los pocos blancos, ¿no? Entre ellos, el que fue luego presidente de Sudáfrica, que ahora se me fue el nombre, Nelson Mandela. Exactamente. Acá me acaba de soplar el vasco yo le leí los labios porque sé esta lectura. Lo cual me alegro y le agradezco enormemente que esté siempre tan atento. Muy bien. Eso es fundamental. En el año 1973 recién se prescribieron una convención de los crímenes de lesa humanidad. En el 73 recién, Oscar. En el año 79, esta es un broche, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Así que hace 44 años. En el año 84, convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles. En el 84, Oscar. En el 80 y... No, te iba a decir algo cortito. Sí. Hay un lugar que se llama Guantánamo, en sí. Cuba, que es parte de, es una base norteamericana, sí. Donde se sabe y se documentó que hay tortura y otro tipo de tratos. Totalmente. Por parte de los Estados Unidos, que es, siempre viste, sale como el rey de la democracia, de los derechos humanos, pero bueno, estas cosas no les sí, afectan. Sí. No, para nada, para nada. Uh-huh. Bueno, eso uh-huh. fue en el 84, la Convención contra la Tortura uh-huh. y todos los tratos degradantes y crueles. En el 89, escuchá esto, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿te acordás que hablamos de esto? Recién. Sí, claro, en el 89, recién. 11, 30 años, Oscar. Uh-huh. En el sí. 90... o sea, hace 31 o 32 años que la humanidad decidió ponerse a pensar de que los niños son sujetos de derecho. Sí, sí. No, me río para no llorar en público. Yo lo uno enseguida con la actualidad y los chicos que trabajan en empresas y que cosen porque tienen manitos chiquitas o es otro tipo de trabajo, sí. por las manitos, entonces los contratan o trabaja toda la familia y hasta el más chiquito porque tienen que comer. Bueno, estas sí, cosas, sí. eso, viste, contrastarlo con la realidad es duro todavía. Sí, más duro aún. Sí, sí, el no cumplimiento, claro. el no cumplimiento de estos derechos. Por supuesto. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, en el año 2006, acá a la vuelta... En el año 2006, uh-huh. la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí. O sea, la humanidad en el año 2006, hace 27 años, se puso uh-huh. a pensar que las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Sí, 17 años. Claro, sí. 17, uh-huh. peor todavía. Sí. Más cerca todavía. En el año 2010, Oscar, hace 13 años, una convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Uh-huh. Nuestro país tiene mucha experiencia en este rubro. Sí, ¿eh? Claro que sí. Mucho. Claro que sí. Lamentablemente. Vos sabés que el lenguaje, esto creo la última vez lo comentamos también, el lenguaje sobre los derechos humanos, la manera de hablar sobre este tema, tiene muchas falacias, ¿no? Porque la mayor parte de las definiciones son tautológicas. Tautología es esa manera de definir algo con las propias palabras. O sea, yo defino... El color marrón oscuro porque es un color marrón intenso. Claro. No dije nada. Claro. Definí el color con la misma palabra, en realidad. Por ejemplo, los derechos humanos se han definido y se siguen diciendo estas cosas. Derechos humanos son aquellos que le pertenecen al hombre en cuanto hombre. Claro. Chocolate por la noticia. Sí, ¿no? No chocolate. Hay mucho más que decir, ¿no? No, para nada. No, chocolate por la noticia. Bueno, cuando hablamos, para ir terminando, cuando hablamos de derechos humanos en general, hablamos de tres cosas. Ajá. De normas, de leyes, ¿no? De valores y de ideales. Que responden a tres miradas distintas de los derechos humanos. Uh-huh. Las normas. Uh-huh. Tiene que ver con la mirada del que hace justicia, del jurista, claro, del que hace las leyes, el que hace las normas. Los valores tiene que ver con la mirada de los sociólogos, de los politólogos, de los antropólogos. Sí. Y los ideales tienen que ver con los militantes, los militantes de los derechos humanos, que consideran que esos ideales son por los cuales hay que luchar. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Y esto en nuestro país tenemos sobrados y maravillosos y heroicos ejemplos. Sí, por supuesto. Y heroicos supuesto. Ejemplos. Y otra de las palabras tan mal usadas, ¿no? Militante. Se han empeñado en usar esa palabra como un insulto, inclusive. Ah, claro. Ah, este es un militante, bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, en los tiempos que corren, ni hablar, ¿no? Ni hablar, Oscar, por eso, de esto. Por eso. Es importantísimo lo que tememos que suceda, que es lo que estamos hablando, claro, ¿no? Claro, claro. Y ahora te dejo y les dejo a todos ustedes y a mí misma unas cuantas preguntitas como para que cada uno de nosotros se las lleve, las consulte con quien quiera, las consulte con la almohada, con algún amigo, con alguna pareja, con alguien. La primera, ¿todos los hombres somos iguales? ¿Y las mujeres? ¿Y somos iguales en qué? ¿Es justo igualar a los desiguales? ¿La igualdad es un hecho o un valor? No me tires con un adoquín, por todo lo que te estoy haciendo pensar. No, ni ustedes tampoco me tiren con el mate que deben estar tomando. Entonces, ¿la igualdad es un hecho o es un valor? Qué importante. Sí. ¿La igualdad se refiere a nuestra persona o a nuestras acciones? ¿Cómo sabemos si las desigualdades son justas o injustas? Sí. ¿La discriminación es mala en todos los casos? Por supuesto que no. No lo sé. Dejo abiertas las preguntas. Está para pelearlo. Yo te diría que si vos tenés este texto que yo te pasé, pongas todas estas. Ponelas todas estas en nuestras redes e invitemos a nuestros seguidores a que las piensen y si tienen ganas que nos contesten algunas. Me quedan algunas todavía, Dale. ¿Es justo privilegiar a un grupo por sobre otro grupo? ¿Cuándo? Claro. ¿Cuándo es justo y cuándo no lo es? ¿Los seres humanos deben ser tratados con neutralidad o es lícito inclinar la balanza a favor de unos en desmedro de otros? No te digo más porque ya hay mucho para pensar. Te puede llevar todo el año pensar todo esto. Te puede llevar todo el año. Son lindos debates para tener. Exacto. Están muy bien. Y son preguntas a formularnos, más allá de haberlo hecho con cierto humor el tema de las preguntas. Pero son preguntas muy profundas, muy serias, muy importantes y muy, muy contundentes, que en general no creo que nos la hagamos. Porque decimos muy rápidamente, todos somos iguales. Y ahí alguien te puede decir, ¿iguales en qué? A ver, claro, decime en qué somos iguales. ¿Cuál es el parámetro? Claro. ¿Cuál es el parámetro de igualdad ahí? Claro. Los hombres y las mujeres somos iguales. ¿En qué? ¿En qué? Exacto. ¿En qué somos iguales? Sí. Y agarrate Catalina, Oscar, agarrate Catalina. Bueno, hasta acá llegamos con este maravilloso día que va a ser este 10 de diciembre, en el cual recordamos aquel año 1948, hace 75 años, cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró universalmente la existencia de derechos humanos. Hasta acá y un montón de interrogantes para que nos entretengamos todo el fin de semana. Ahora vamos a un tema musical. ¿Me recordás cuál es, por favor? Es Manu Chao y es Clandestino y tiene que ver con esto, de que lo que genera este sistema mundial económico es que la gente vaya de un lado para el otro buscando qué comer. Hemos visto y hemos leído, escuchado y visto imágenes de gente que termina muriendo en el agua o en el desierto tratando de llevar a la familia a un lugar mejor. Eso es clandestino. También estamos hablando de derechos humanos. Bueno, Malena, ponenos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande paz.